baby, yo te quiero ver en este momento. No me preguntes para qué, que luego te cuento. Fornicamos de hace 23 meses y no lo cuento. Baby, tú sabes que es lo que conmigo. Lo hacemos a tu manera y te vienes primero. Yo le acaricio el punto G debajo del ombligo. Su novio no lo sabe hacer y se viene conmigo. Yeah. Baby, only you got, got pussy so good. Baby, only you got, got pussy so good. Yeah. Baby, only you got, got pussy so good. Baby, only you got, got pussy so good. Yeah. Tú y yo, baby, los dos, baby, dale arranca pa' acá. Come on, baby, let's go, baby, sé que te va a gustar. Tú y yo, baby, los dos, baby, dale arranca pa' acá. Come on, baby, let's go, baby, que estoy loco por joder todo tu cuerpo. Baby, yo te quiero ver en este momento. No me preguntes para qué, que luego te cuento. Fornicamos de hace 23 meses y no lo cuento. Baby, tú sabes que es lo que conmigo. Lo hacemos a tu manera y te vienes primero. Yo le acaricio el punto G debajo.